Habla Juan Márquez y os doy la bienvenida a la primera emisión radiofónica vía internet de este programa de radio íntegramente dedicado al heavy metal de los años 80 y llamado El Rockero Anónimo. Siendo esta la primera toma de contacto que tenéis con El Rockero Anónimo, en forma de introducción os comentaré la filosofía musical de la que se va a regir este proyecto radiofónico. Este espacio, aunque basado en el heavy metal, no consistirá en ser un programa de índole clásica en el que se da a conocer los últimos lanzamientos de las bandas más conocidas del actual panorama metálico. El Rockero Anónimo os hará viajar atrás en el tiempo hasta adentraros en el heavy metal de la maravillosa década de los 80, pero asimismo tampoco expondrá los grupos más emblemáticos de aquellos años. Va a ser más bien todo lo contrario. Es decir, la ideología de este programa se basará en sacar a la luz el mayor número de formaciones posibles que se engendraron en los 80, pero que no lograron el reconocimiento a nivel mundial, quedando relegadas a ser pasto de la indiferencia y bajo este crucial destino, sucumbiendo a la inevitable desintegración de las mismas y a su posterior olvido por siempre. Este enfoque lo genero desde el punto de vista del fan del heavy metal, que vivió todo ese movimiento metalero en España, aclamando a las bandas más prestigiosas, tanto nacionales como internacionales, pero ignorando todo ese mundo underground que luchaba por salir a flote sin lograr el propósito y, como decía, acabando por ser enterradas y olvidadas. Así pues, por supuesto, hubieron bastantes bandas que, a pesar de no ser conocidas dentro de las fronteras españolas, sí consiguieron lograr un notable éxito en sus países de origen y en otras naciones, tanto dentro de Europa como fuera del viejo continente, de las cuales algunas aún sobreviven, pero la mayoría han terminado con su actividad musical. De estas agrupaciones, más afortunadas pero igual de ocultas en España, también se ocupará El Rockero Anónimo, pues, como he dicho, a través de las próximas y futuras emisiones de este espacio, los ojos con los que vamos a observar y a estudiar esa pasada década de los 80 serán a través de los de un fan español del heavy metal que vivió todo ese trascendental, inolvidable y fabuloso movimiento cultural que perdura con la misma fuerza en nuestros días. En nuestro país es obvio que también intentaron dar a conocer su propuesta musical numerosas bandas que hace años dejaron de existir. La mayoría de estas cesaron su continuidad en los mismos 80, tras sacar apenas un número ínfimo de trabajos discográficos que pasaron por las estanterías de las tiendas de los discos sin pena ni gloria. Algunas pudieron albergar más reconocimiento que otras, pero al fin y al cabo la inmensa mayoría desistieron de intentar situarse a la misma altura de Barón Rojo, Obús o Leño. Aquí en Canarias hemos tenido algunos claros ejemplos como Krul, Sadizar o NDE, entre tantas otras formaciones que no consiguieron alcanzar el resto de las comunidades españolas, quedando su magnífico legado musical relegado con el paso de los años a la indiferencia incluso por los propios canarios. En cada emisión del Rockero Anónimo se expondrán 10 bandas cuyas trayectorias artísticas han sufrido los infaustos antecedentes antes comentados. Este programa tratará así de servir de humilde guía, enseñanza y recordatorio tanto para viejos rockeros como este servidor que os habla, como para las nuevas generaciones de amantes del heavy metal que no han tenido la oportunidad de cimentar sus conocimientos musicales. Así pues, y sin más dilación, nos vamos a ir con el primer grupo de esta primera emisión radiofónica del Rockero Anónimo, que lleva por nombre Fizz Angel. Fizz Angel es una banda de heavy metal tradicional surgida en 1984 en Seattle, Washington, que solo duró hasta 1989, año en el que sacaron su segundo y último disco, Time Will Tell, dando por terminada la metálica faena. El grupo se compuso de los siguientes músicos: Ted Pilot a la voz, Ed Archer y Kendall Bechtel a las guitarras, John Mako al bajo, Ken Mari a la batería, reputado músico muy solicitado por otras bandas y músicos de la talla de Afse, Alice Cooper, David Chastain e Impeliteri, entre otros. En los comienzos de Fizz Angel anduvo el virtuoso guitarrista James Byrd, que posteriormente creó su proyecto en solitario James Byrd Atlantis Rising, y que contó también con la participación del batería Ken Mari. En la discografía pues tenemos solo dos discos, el llamado Fizz Angel como la banda de 1986 y Time Will Tell de 1989. Vamos a escuchar el tema que también se llama Fizz Angel, que viene a ser el corte número 4 del primer álbum llamado Fizz Angel. We'll be right back. nos vamos ahora al grupo Iron Angel, que es una banda creada en la banda ciudad alemana de Hamburgo en el año 1983. Sus influencias metaleras abarcaron desde el heavy metal más convencional hasta el speed metal y el thrash metal, observándose así a una banda que aún no sabía definir bien sus esquemas metálicos, produciéndose entre sus canciones una diferencia bastante notable en cuanto a estilos metaleros. Iron Angel aún continúan en activo a pesar de no sacar nuevos trabajos discográficos desde los 80, limitándose en todo caso a un par de compilaciones. Los instrumentistas que por Iron Angel pasaron en la década de los 80 fueron los guitarristas Sven Struben, Michi Reske y el fallecido Peter Wittke, fallecido hace ahora unos 7 años. También estuvieron los bajistas Thorsten Lohmann y Gunther Moritz, quedando actualmente la formación como dúo, compuesta por el líder y su cantante de siempre Dirk Schroeder y el multiinstrumentista Mike Masses, que se encarga de las guitarras, el bajo y la batería. De la discografía de Iron Angel, pues tenemos Hellish Crossfire de 1985, Winds of War de 1986, The Tapes, que es una compilación editada en el año 2003, y Rust of Power, otra compilación del año 2004. Vamos a escuchar el tema Stronger Than Steel, que es el corte número 7 del álbum Wind of War, Iron Angel. We'll be right back. Bueno, ahora voy a hablarles de Pantera. Ya sé que Pantera no es una banda que tenga que ver con la filosofía del rockero anónimo por su excesiva fama, pero sí tienen cabida los primeros discos que sacaron en los años 80 y que han quedado en el completo anonimato antes de que el grupo consiguiese el gran éxito mundial con Cowboys from Hell en el año 1990, convirtiéndose en aquella época en la banda más importante de power metal a nivel mundial junto a Annihilator. La mayoría de los fans de Pantera creen que el Cowboy From Hell viene a ser su primer disco, pero no es en absoluto así. Por aquel entonces, en los comienzos de Pantera, la banda estaba compuesta por Donnie Hart como vocalista, Darrell Lance Abbott y Terry Glaze como guitarrista. Recordemos que Darrell Lance Abbott falleció en el año 2004. Luego Tommy Bradford al bajo y el batería Vincent Paul Abbott, que es hermano de Darrell Abbott. No hace falta decir que la vacante que dejó el antiguo vocalista la ocupó por siempre el monstruo de la voz, Phil Anselmo. De la discografía de Pantera solo voy a destacar los primeros discos que han quedado ocultos dentro de su trayectoria y que vienen a ser Metal Magic de 1983, Projects in the Jungle de 1984, I Am the Night de 1985 y Power Metal de 1988. Vamos a escuchar el tema Widowmaker, que es el corte número 3 del primer álbum llamado Metal Magic. Estos son Pantera, se lo crean o no. Estos eran Pantera. Supongo que a más de uno habrá sufrido una especie de impacto. Bueno, vamos a continuar con el cuarto grupo llamado Warrior, que es una agrupación de heavy metal clásico en sus comienzos allá por los años 80, naciendo en Los Ángeles de California en 1983. Derivaron su sonido hacia el power metal tras la reunificación a finales de la década de los 90, pero sin perder el toque tradicional que les dio a conocer. Solo un plástico vio la luz en el año 1985, tras el cual se le perdió la pista a este grupo hasta el año 1998, en el que vuelven a la actividad musical hasta nuestros días. Los miembros que formaron parte de la banda en los años 80 fueron Paramore McCartney como vocalista, Joe Floyd y Tommy Asakawa como guitarristas, Reed Bennett como bajista y teclista y Liam Jason a la batería. A Paramore McCartney lo sustituyó en los 90 el carismático cantante rock muy aclamado por otros músicos como Impaliteri o Axel Rudi Pell, así como su participación en tantas otras consagradas bandas. La alineación actual de Warrior está compuesta por Mark Storace, que viene siendo el vocalista también de los emblemáticos e incombustibles Crocus. Aún se mantiene Joe Floyd a las 6 cuerdas. Mick Pérez le acompaña descargando el mismo instrumento. Y Simon Oliver está al bajo y cierra la formación el batería Dave Ducey. La discografía pues se compone hasta el momento de Fighting for the Earth de 1985, Ancient Future de 1998, The Code of Light de 2001 y el último hasta el momento The Wars of Gods and Men de 2004. Vamos a escuchar el tema Defenders of Creation, que viene siendo el corte número 5 del álbum Fighting for the Earth, Warrior. Wisdom of the elders leading children to the grave. Wicked nights of sorrow have unleashed the final plague. Extermination, tempting mankind. Feel no sadness, feel no pain. Take these shackles from my brain. We'll be right back. Como quinta banda vamos a hablar ahora de Watchtower, que son una formación creada en el año 1981 en Austin, Texas, cuyos músicos se inclinaron del todo hacia tintes muy progresivos, abarcando un thrash metal técnico de elevada calidad, en cuyas composiciones creaban complejos pasajes instrumentales influenciados en ocasiones por el jazz. Watchtower formaron parte del segundo volumen de la mítica compilación Doomsday News, editado por el sello Noise International Records en el año 1989, dentro del cual la banda que nos ocupa ahora compartió su hueco en la recopilación junto a otras bandas igual de fenomenales de la talla de Coroner, Rage o Vendetta. Watchtower, a través de los dos únicos trabajos discográficos editados en los 80, se mantuvo con los siguientes músicos: Jason McMaster como vocalista, Ron Jarson Beck, el único guitarrista de la banda, y Doug Kaiser al bajo, y finalizando con Rick Colaluca a la batería. Hay que destacar la impresionante labor musical de Ron Jarson Beck, porque viene siendo el único guitarrista encargado de todos los riffs, de los fraseos, los solos, todos los arreglos. Bueno, en la discografía tenemos Energetic Disassembly de 1986, Control and Resistance de 1989, y Demonstrations in the Chaos, que viene siendo una compilación de demos y rarezas editadas en el año 2002. Vamos a escuchar el tema Hidden Instinct, que viene siendo el corte número 6 del álbum Control and Resistance. Watchtower. Hiding Ahora nos vamos a ir a Alemania para hablar de Zec Jago, de los alemanes Zec Jago, que nacieron a mediados de la prodigiosa década metálica de la que se ocupa el rockero anónimo, concretamente este grupo en 1985. Su sonido se caracterizó a base de elaborar un directo heavy metal clásico sin paliativos, aderezado con una potente voz femenina, cuyo talento nada tenía que envidiar a la otra cantante alemana de su competencia, Doropez. De hecho, es evidente la similitud de enérgicas tesituras vocales en ambas vocalistas. Zec Jago abandonaron su carrera musical a finales de los 80 tras sacar su segundo disco, Pilgrimage, debido a típicas desavenencias entre sus miembros. Para sorpresa de sus fans y aprovechando el nuevo auge de heavy metal tradicional que a finales de los 90 afortunadamente volvió a resurgir tras la evidente decadencia musical del rock alternativo y del grunge, el proyecto germano volvió a ponerse en pie con una nueva cantante al frente, editando en el año 2005 su tercera y última obra hasta el presente, The Invisible Git. En el pasado, Zec Jago se compuso de los siguientes miembros: Jutta Weinhold como vocalista, Jimmy Duran y Gunnar como guitarrista, Touch al bajo y Klaus Bubi Reinhold a la batería. A partir de su segunda etapa, en 1997, Jimmy Duran, el guitarrista, reforma a Zec Jago, incorporando como nueva cantante a Yvonne Duran, que viene a ser su esposa, y retornando el batería Klaus Bubi Reinhold, incluyendo además a los nuevos participantes Hansi Kecker, teclista, y Marzo Nix, bajista. En la discografía tenemos From Over Yonder de 1988, Pilgrimage de 1989, From the Twilight Zone, una recopilación del 2003, y el último, The Invisible Git, del 2005. Vamos a escuchar el tema Fallen Angel, que es el corte número 11 del álbum Pilgrimage. Zec Jago. Small, he's sleeping. Vamos a ocuparnos ahora de Liege Lord, que es una banda formada en 1982 en Connecticut, Estados Unidos. Terminaron formando parte del movimiento Power Metal de Norteamérica a finales de los 80. Integrarse como uno de los mejores grupos de este género metálico en aquellos años fue una clara intención que sin lugar a dudas se plasmó en el tercer y último trabajo discográfico de la banda, llamado Master Control, y editado a través del famoso sello Metal Blade, que situó el listón de Liege Lord muy alto. Desafortunadamente, y como ya ha pasado con la mayoría de los grupos metálicos de aquella época, la formación no tuvo continuidad, quedando esta tercera y definitiva entrega como un presagio de la indudable calidad musical que Liege Lord podría haber alcanzado. Para las dos primeras propuestas discográficas, la banda la formaron el vocalista Andy Michaud, el guitarrista Tony Truglio y el otro guitarrista Pete McCarthy, Matt Vinci al bajo y Frank Cortez a la batería. Para el tercer y último disco, que les vaticinaba entre uno de los triunfadores del power metal norteamericano de finales de los 80, la formación cambió, estando por último Joe Comeau a la voz, Tony Truglio seguía la guitarra, Paul Nelson como el otro guitarrista, Matt Vinci al bajo también, y continuaba estando también Frank Cortez a la batería. Tenemos solo tres discos de Liege Lord, que son Freedom's Rise de 1985, Born to My Touch de 1987 y el ya nombrado Master Control de 1988. Vamos a escuchar Warrior's Farewell, que es el corte número 7 del primer álbum Freedom's Rise. Estos son Liege Lord. Time. Nos centramos ahora en la octava banda de esta primera emisión del Rockero Anónimo, una banda llamada Hexen House, que antiguamente eran llamados Maninia Blade. Son originarios de Solna, en Suecia, y desde sus orígenes sus músicos integrantes se aficionaron a practicar entre los estilos power metal y thrash metal, pero de índoles técnicas y progresivas. Como Maninia Blade, editaron un disco en el año 1986 llamado Merchants in Metal, en cuyas composiciones ejecutaban un heavy metal de corte tradicional. En 1987 se denominaron Hexen House, nuevo apelativo que adoptó bajo su ala a nuevos músicos, los cuales consideraron el momento de mostrar su buena capacidad musical a través de un primer disco lanzado al mercado llamado A Tribute to Insanity. Sus tres próximos trabajos en estudio fueron dando cierre gradual y pausadamente a la actividad de la banda hasta su desaparición a finales de la década de los 90. Por Hexen House pasaron numerosos músicos a través de su existencia en la industria del heavy metal. Así pues, tenemos a los cantantes Niklas Johansson, Tommy Agrippa y Thomas Lundin. Como guitarristas desfilaron Rick Meister, Mikael Wikström, que también estuvo en Mercyful Fate y Kane Diamond. Y seguimos con guitarristas, por último, con Marco Nicosia. A los bajos estuvieron Jan Blomqvist, Connie Whelan y Marty Martin. Y como baterías estuvieron Ralph Raiden y Billy St. John. Solo cuatro discos tenemos de Hexen House, que son A Tribute to Insanity de 1988, The Age of Eternity de 1990, Awakening de 1991 y Deja Voodoo de 1997. Vamos a escuchar The Forthcoming Fall, que es el corte número 6 del álbum Awakening. Estos son Hexen House. We'll be right back. Ya estamos finalizando esta primera misión del rockero anónimo. Nos vamos ahora con Cro-Mags, que son una cruda y rabiosa agrupación de hardcore fundada en 1982 en la Gran Manzana, o sea, Nueva York. Sus letras se basan en enérgicas protestas sin paliativos hacia las injusticias sociales, las necesidades políticas y las dificultades de la vida cotidiana. Como curiosidad, añadir que la discográfica Victoria extrajo el tema By Myself del primer long play de debut de la banda, llamado The Age of Quarrel, para incorporarlo al cuarto volumen de la mítica compilación Mass Heavy, publicado en el año 87, y en el que también se dieron cita grupos de la talla de Motorhead, Stryper o Accept, entre tantos otros. Aún hoy en día tienen la buena suerte de persistir al paso del tiempo, publicando de cuando en cuando nuevas obras, tocadas y cantadas con la extrema virulencia de la que siempre se ha caracterizado Cro-Mags. La formación actual está compuesta por John Joseph McGeown como vocalista, Rocky George como guitarrista, que también estuvo en Suicidal Tendencies, Harley Flanagan como vocalista y bajista, y Gary Sullivan como batería. En etapas anteriores a la actual de Cro-Mags, cabe mencionar la abundante entrada y salida de músicos, sobre todo guitarristas y baterías. Como vocalistas, pues pasaron John Berry y Eric Casanova a las guitarras. Estuvieron Dave Stein, Parris Mitchell Mayhew, Doug Holland, Gabby Abularach y Rob Bukeli. Como bajista, pues estuvo Roger Miret. Y como baterías estuvo Dave Hahn, Leo, Maxwell Mackey Jason, Dave DiCenzo, también ha tocado con los virtuosos guitarristas John Petrucci y Steve Morse, y por último Pete Hines. En la discografía de Cro-Mags, pues tenemos The Age of Quarrel de 1986, Best Wishes de 1989, Alpha Omega de 1991, Near Death Experience de 1992, Hard Times in an Age of Quarrel, un directo de 1994 y Revenge del año 2000. Vamos a escuchar el tema Malfunction, que viene siendo el corte número 4 del álbum The Age of Quarrel. I got the time to get your time. Llegamos ya al décimo y último grupo de esta primera misión de El Rockero Anónimo. Y esta última banda lleva por nombre Amebix. Amebix es un grupo de enigmático y oscuro sonido, etiquetado bajo una mixtura de estilos que van desde el punk hasta el speed metal, pasando por el thrash metal y el hardcore, pero que para los más entendidos en el tema vienen a ser los pioneros de un género musical clasificado como crust punk. Formados en Bristol, en Inglaterra, en 1978, sus componentes tienen la peculiaridad de usar seudónimos con los que firman sus composiciones. A finales de los 80, la banda cesó su actividad musical y discográficamente solo se han limitado a editar una recopilación en los años 90, más un directo recogido en Eslovenia en el año 1986 y rescatado de las catacumbas de la banda para darlo a conocer en el año 2003. Los curiosos protagonistas de Amebix son conocidos bajo sus propios seudónimos de Byron, vocalista y bajista, Stig the Pig, guitarrista, Adroid, teclista, y Spider Arachno Blaster, que más bien parece el nombre de un videojuego, que se ocupaba de la batería. Entre la discografía, pues tenemos No Sanctuary, un EP de 1983, Arise, de 1985, Monolight, de 1987, The Power Remains, una compilación de 1993, y Make Some Fucking Noise, un directo del año 2003. Vamos a escuchar como último tema ya de esta primera misión el tema llamado Slave, que viene a ser el corte número 8 del disco Arise. Amebix. Y bueno, hasta aquí lo que ha sido este primer intento de radiofónico que lleva por nombre, vuelvo y repito, El Rockero Anónimo. Aquí damos ya cierre a la primera emisión. Espero que se lo hayan pasado bien a través de estos 10 grupos que he dado a conocer, tanto para viejos rockeros como yo, que aún no conocían estos grupos, o que en todo caso de conocerlos, pues espero que hayan pasado un buen momento rememorando aquella época que aún está presente en cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos mi edad. También espero que haya servido de ayuda para que las nuevas generaciones de fans del heavy metal pues hayan ampliado sus conocimientos dentro de este mundo musical. Al principio del programa habían escuchado un solo de guitarra, que es el que van a escuchar siempre como sintonía de apertura. Este solo de guitarra corría al cargo de Francisco Alonso, que es un guitarrista de nuestra tierra, de aquí de Las Palmas, un veterano y muy solicitado músico de envidiable calidad y virtuosismo. Ha pasado por bandas como, bueno, la más emblemática y conocida ha sido Krull. Anterior a Krull, pues estuvo en Kellion. Y bueno, aquí este solo va a servir para todas las emisiones como sintonía de apertura. De la misma manera, como sintonía de cierre, pues también escucharán otro solo de guitarra, pero esta vez tocado de la mano de Francisco Marín. Para los amigos, Paco Marín, que es otro muy buen guitarrista también, de excelentes dotes guitarreras. Lo último que ha estado haciendo, pues ha estado tocando con José Antonio Ramos. Pero les aseguro que tiene una personalidad bastante rockera, que así pues van a escuchar tanto hoy como en todas las emisiones como sintonía de cierre. Pues hasta aquí, espero que se lo hayan pasado bien y cerramos el programa con, vuelvo y repito, con este solo de Paco Marín.